Hola mundo. ¿Qué tal, zangolotines, zangolotinas? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí está el programa 3926, haciéndolo de siempre, dignificar la música y compartir contigo bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con un poco de ruido y con una buena canción. Aquí está la banda de Barcelona, Fanta, con su nuevo single, un single que saldrá en vinilo a 7 pulgadas el próximo mes de junio, y todavía no tenemos día exacto, y lo va a sacar Jarama 45 RPM Records. Y aquí está la canción que lleva un original, la cara A, El Paciente Cero. ¿Quién me mandaría ir a Vietnam? Nos dimos un tiempo, estábamos mal. Y lo mejor era poner tierra de por medio. Nada de Skype, nada de Instagram. Nada de tweets, adiós a los likes. Me prometí desconectar, ser un hombre nuevo. Yo soy el paciente cero. El Paciente Cero, el nuevo lanzamiento del sello Jarama 45 RPM Records, que lleva este grupo veterano, grupo catalán de punk de toda la vida, y que ha hecho una gran canción, esta que ocupa la cara A, El Paciente Cero, escrita y compuesta por Fanta, por la banda. Y la cara B es un tema que se titula Yo nunca tuve a nadie como tú, I never got a girl, que es original de Joey King de los Queers. Bueno, y es una adaptación al castellano de Fanta. Así que en junio sale el single y estaremos atentos y os escucharemos la versión que hacen de The Queers próximamente aquí en Plástico Elástico. Y vamos a seguir con otra novedad del sello 40, Jarama 45 RPM Records. Una canción que ocupa la cara A de un single, también adelanto, que sacará la banda de Münster de Alemania, Neon Bond, una banda que ha sonado aquí ya en varias ocasiones, hacía casi un año que no sonaba, y que tiene un nuevo single que en la cara A ocupa esta canción, Why Did You Go Away? Neon Bond. Ahí estaba el sonido contundente y ramoniano de los Neon Bond, esta banda alemana que vienen de Münster y que publican este mes de junio, esa nueva referencia del sello Jarama 45 RPM Records. Un EP con temas originales, excepto una versión, Island of Dreams, de los Springfields. Y bueno, pues es un bonito disco que tendremos pronto por aquí y iremos oyendo alguna canción más de este EP de Neon Bond. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estupendas, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, bonito lugar, a través de una estupenda emisora como es Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y finalmente, en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un lugar estupendo, con una radio estupenda, que es Radio Caravaca, donde hay un festival, además, en Caravaca de la Cruz, Power Popero, estupendo. En todas esas emisoras suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí tienes a los Sprites, la banda, la veterana banda catalana, que vuelve a la vida con un álbum titulado Tiempos Modernos, un álbum que ha sacado Florinata Records, en donde se recoge el famoso EP, el single de toda la vida, y también unas cuantas grabaciones de Sprites retocadas, remasterizadas, en fin, un disco estupendo. El disco lo saca Florinata Records y Snap Records. Aquí están los Sprites con este temazo, Chicas de Londres. Sonreír. Cortas palabras largas el esper y subiendo pan de canto y azul. Chicas de Londres saben enloquecer, chicas de Londres todas están muy bien, chicas de Londres saben lo que hacen para estar junto a ti. Chicas de Londres, esa urgencia juvenil tan propia de los años 80. Bueno, pues esta canción está incluida dentro de ese disco Tiempos Modernos, que publica, reedita o saca por fin a la luz el sello Florinata Records. 22 grabaciones, 15 de ellas en estudio y 7 en directo, en un CD y digipack, y con todo el sonido de los Sprites. Al mismo tiempo, Snap Records publica el primer single de los Sprites, Estás cansado y te veré a las 10, un disco que salió en el año 1982 a través de Florinata Records, y Snap lo recoge en su series, Revival Series, bueno, pues en donde recupera las bandas que nos dejaron su huella en los años 80. Más o menos. En fin, Sprites, chicas de Londres, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos hasta Canadá, porque de allí viene esta buena banda llamada Star Collector. Vienen desde Vancouver y acaban de sacar un single incluido en un álbum del que ya hemos ido oyendo alguna que otra canción. El single que han sacado es Cayenne and Caramel y ellos se llaman Star Collector. Este es su álbum Game Day. She'll burn you, but she's so sweet. Collector, este cuarteto de Vancouver que acaba de publicar este tema como single y además como vídeo de su álbum Game Day. Siguen empujando ese buen disco Game Day que se han autoeditado ellos mismos y que han sacado esta canción Cayenne and Caramel, Cayena y Caramelo, como sencillo. Ellos se llaman Star Collector y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda de Barcelona que se llaman La Plata. Es un pedazo de grupo, vienen de Valencia, dicho de Barcelona, de Valencia, y es un grupo sensacional. Acaban de sacar un nuevo single, un temazo titulado Victoria, simple y llanamente, y lo han sacado a través de Sonido Muchacho. Es un cancionón de esos que empujan y que hacen tener fe en que hay gente ahora en España haciendo buenísima música. Aquí están, La Plata. Victoria, así se titula esta canción de La Plata que han publicado como single la banda valenciana a través de Sonido Muchacho, del sello Sonido Muchacho. La Plata, bueno, pues está preparando un nuevo disco para dar continuidad a su álbum Desorden, que salió ya hace 3 años, en el 2018. Y bueno, pues han trabajado con Hans Kruger en Montreal Studios en esta canción y bueno, pues se tiene una pinta maravillosa, Victoria, grandísima canción de La Plata, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora dedicada a los coches clásicos. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. Y también estamos en radiopra.nava, que es una emisora digital local asturiana que está en Nava, que es estupenda. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, que es una emisora que está en Lisboa, en Portugal. Damos buenas noches a todos los amigos portugueses. Radio Pulsar, sí señor, buena emisora también, con buenos programas. Y en todos ellos suena en muy buena compañía Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un músico que viene desde Nashville, es un pedazo de músico que ha sacado un discazo. Él se llama Shane Tulmark y se hace llamar Dolour, así de simple, y acaba de sacar un álbum titulado Televangelist, a través de su propio sello Shane Tulmark, y la canción que lo abre, que da título al disco, es tremebunda. Televangelist, él es Dolour. Impresionante esta canción, Televangelist, que le da título al álbum de Saint Tutmarc, o lo que es lo mismo, Dolour, un músico que hacía tiempo que no aparecía, hacía pues como un montón de años que no sabíamos nada de él, y que vuelve a la vida después de tanto tiempo, y lo hace en plena forma. Televangelist se titula su nuevo álbum, y Televangelist se titula la canción que lo abre, que es la que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con lo nuevo de un músico que ha estado con Bruce Springsteen, con Miami Steven Zahn, de hecho es el un poco el músico que está en su banda, dirigiendo un poco la banda, mientras Van Zahn, que es un musicazo, pues se suelta, se desmelena. Es un tipo que ha estado también con Elvis Costello, con Carole King, en fin, que ha estado con un montón de gente. Es cantante, productor, músico, compositor. Él se llama Mark Ribbler y tiene un disco preparadito para el próximo 16 de julio que se va a titular The Whole World Awaits You, y que lo va a publicar el sello de Miami Steven Zahn, lógico, que para eso son colegas y amigos y compañeros en la Street Band, el sello Wicked Cool Records. De momento adelanta un single, este cancionón, que se titula Who Could Ask For Anything More? ¿Quién puede preguntar por algo más? Mark Ribbler. I saw a double rainbow yesterday on the news at 5. What a wonderful way to pass the time. Ain't it good to be alive? Now I'm sitting in a massive traffic jam on the GWB. They say a fat man planned the whole thing, and that beats the shit out of me. But I've got my TV, got the Real Housewives to soothe me, and Amazon delivers more crap I can't afford. Who needs revolution? We got the Facebook solution. Just give me 5G. Who could ask for anything more? It's all. Down to the Whole Foods store, trying to get some health into me. There's a plastic island the size of Texas that's floating out to the sea. GMOs in my cornflakes, arsenic in the water supply. There's 100 cures for cancer and a million ways to die. For anything Temazo de Mark Ribbler, esta canción que se titulaba Who Could Ask For Anything More, que es otro adelanto más de este álbum que publicará el próximo 16 de julio a través de Wicked Cool Records y que se va a titular The Holy World Awaits You. Pedazo de músico, el señor Mark Ribbler. Por eso suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda catalana. Ellos se llaman The Hardlock. Y hace pues 5 años publicaron un álbum que estaba francamente bien, que sonó aquí, Love, Sex, Death, y que nos había dejado con las expectativas muy altas, pero desaparecieron prácticamente, dejaron de grabar y han vuelto con un nuevo disco que se titula National Karaoke. Lo saca el Mamut Tracut Records y Hidden Track Records, y que es un disco que está francamente bien. Es un buen trabajo y una canción destaca sobre todas. Esta que se titula la canción de Vilas Dandy, que es un temazo que está francamente bien y que pues nos gusta mucho, y lo mejor es disfrutarla. Aquí están los Hardlock con este Vilas Dandy. We'll be right back. Algunos momentos recuerdan a los mismísimos Clash, al London Calling, pero ellos se llaman The Hardlock, vienen desde Barcelona, y este es un nuevo disco, National Karaoke. Tienen cosas de los Kings, de los Clash, cosas de rock alternativo, en fin. National Karaoke se titula el álbum, publicado por el Mammoth Tragut y por el Hidden Track, y la canción que lo abre es este Village Dandy. Temazo. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Seguimos con un grupo que viene desde Brooklyn, desde Nueva York, y que se llaman Women of the Night. Acaban de sacar un single, Open All Night, que es, se supone, que un adelanto de lo que van a ser un álbum que saldrá hacia junio, más o menos, y que se va a titular Sub Rosa. El sello que lo publica es Declared Goods, y esta es la canción famosa, Open All Night. Ellos son Women of the Night. Exactly what you need, I can get it to you 24 hours a day. No more waiting on the man, I deliver anytime you pay. Well, I don't care, no, I ain't too fast. I'm open all night, open all night. Travels fast in a city that never sleeps. Too many people talking, too many people to themselves they ought to keep. Well, I don't care, no, I ain't too crossed. I'm open all night, open all night. Sick and tired, you're feeling hungry. I'll make it better, I'll make it okay. Get on the phone, give me a call, and meet me exactly where I say. I don't care, no, I ain't complaining. I'm open all night, open all night. Baby, I swear I got everything you need, and I'm open all night. We'll be right back. Ahí estaba este Open All Night, abierto toda la mismísima noche. La banda se llama Woman of the Night y es un Woman of the Night y es una banda, es un trío neoyorquino que tiene un sonido por un lado Velvet Underground, por otro lado Lou Reed primerísima época, por otro lado también son reminiscencias lógicas para una banda de Nueva York, también tienen un poco de garaje, en fin. Woman of the Night, la canción Open All Night, publicada por Declared Goods, avance del álbum Sub Rosa que publicarán próximamente. Aquí sonará también en plásticoelástico.es. Y estos son suecos, se llaman Last Days of April. Hace unos días os pusimos una canción de adelanto del álbum, ya se ha publicado y lo ha sacado Tapete Records, y vamos a escuchar la canción que lo abre y que tiene además, que da título al disco, Even the Good Days Are Bad. Ellos son Last Days of April. Thank you. Even the good days are bad. Es la canción, el temazo de los suecos Last Days of April, su álbum dirigido y capitaneado por el señor Carl Larsson, que es el líder de esta banda. Last Days of April. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman The Lights, y en realidad es el nuevo proyecto de Jeff Shelton, el músico que a veces sale en solitario, a veces con los Well Wizard. Bueno, pues tiene esta banda, The Lights, y tiene preparadito un disco que se va a titular igual que la banda, y para el próximo día 5 de junio, autoeditado, y nos ha adelantado esta canción, Breaking Down, Dead Lives. Sky from an open con un aire que se pega a la canción Al Dirty Ghost. Ahí estaban Dead Lights con este Breaking Down, adelanto del álbum que publicará Jeff Shelton de Wild Wizards, con este proyecto Dead Lights el día 5 de junio. Estaremos muy atentos porque nos encanta lo que hace y el sonido que tiene este avance. Nos vamos hasta Italia porque de allí viene esta banda de Vicencia que se llaman Hearts Apart. Hemos oído ya algún adelanto de lo que van a sacar, su EP de debut. Sale el día 18 de junio a través de Hoodoo y pues aquí tienes un adelanto más. Esta canción que se titula Lonely Days. Ellos son Hearts Apart. La banda punk, el cuarteto punk de Vicenza, de Italia, Hearts Apart, y su nuevo adelanto de ese EP de debut que van a publicar dentro de nada, de un mes y pico, el 18 de junio a través de Hoodoo. Lonely Days suena aquí para prácticamente despedir este programa 3926 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Os dejo con una banda de California que también hacen música muy potente, muy contundente. Ellos se llaman Moog y esta es su nuevo single, una canción titulada When They Call Your Number. Aquí están Moog. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. It's a wonderful life, but it don't last long. Tick, tick, tick, human time bombs. Did you take it all in? Did you stay at home? Watching TV, trolling on your phone. When they call your number, it's time to go. No one inside, no, I told you so. When they call your number, it's time to go. Live some life before you disappear. When they call your number, it's time to go. No warning signs, no, I told you so. When they call your number.